lindo fue haberte conocido, qué lindo fue todo lo vivido, qué lindo fue y no sé lo que pasó, qué fue lo que cambió en tu corazón. Yo no sé dónde quedó nuestro amor bonito, tal vez se nos terminó poco a poco. Cambió.